Bienvenidos a Conversando sobre Yoga y Meditación. Libera tu mente y sana tu cuerpo. Este programa llega a ustedes gracias a Prensa Atlán Chivaísta. Todos los domingos de 11 a 11:30 a.m. por Radio Metropolica.com.